Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos todos y todas súper motivados, por supuesto que estamos motivados. Ya se acerca las fiestas de Quito, se acerca también Navidad, se acerca Año Nuevo y las calles de la ciudad aumentan los vehículos, aumenta la gente. Estamos ya con esos preparativos y quizá poniendo en nuestras agendas cada una de las actividades que vamos a realizar durante estos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Hacemos extensivo también ese saludo para los oyentes de Radio La Voz de Zamora en el oriente ecuatoriano, en Loja a través de Radio Cariamanga y en Santo Domingo de los Áchilas también a través de Radio Macarena. Gracias por compartir nuestra música popular ecuatoriana, la de hoy, de siempre. Un programa, como lo decimos siempre, dedicado para todos y todas quienes han dejado su legado ahí en la música, aquellos que ponen su poesía, aquellos que han puesto la música y aquellos que las interpretan. Nos daba muchísimo gusto también escuchar a autoridades del Ministerio de Cultura cuando se refieren a la música y dice, no solamente las regalías deben estar para quienes las interpretan, sino también para quien las escribe. Por eso es bueno registrar las canciones que se realizan y quizá hacer respetar esos derechos de autor. Vamos a irnos con música y al regresar pues les contaremos. Hoy tenemos invitados, esperamos que ya arribe aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque la siguiente melodía que vamos a escuchar lleva por título Reír Llorando y que lo vamos a hacer junto al trío Pasional. nos vamos con esa reflexión que la compartimos cada mañana. Recuerde que esto lo extraemos de La Culpa es de la Rosa, una edición de Minga Educativa. Y dice así: érase una vez un pequeño y astuto chacal que muy hambriento rondaba por la orilla del gran río en busca de algún pececillo o cangrejillo con que alimentarse. En el fondo de ese río vivía un enorme cocodrilo que también estaba hambriento y que, escondido entre el barro y las cañas, espiaba al chacal en espera de que en cualquier momento diese un paso en falso y cayera al agua para comérselo. En varias ocasiones, a punto estuvo el chacal de meterse precisamente en la boca del cocodrilo, pero valiéndose de su astucia logró salvarse del mortal peligro. Entonces, temeroso de ser engullido por el feroz cocodrilo, el chacal decidió irse a buscar comida en otro lugar donde no estuviera bajo constante amenaza. El cocodrilo, muerto de hambre y loco de rabia al ver que se le escapaba tan rico bocado, decidió salir del río e ir a la guarida del chacal para ahí atraparlo. El chacal, enterado de este asunto, encendió una enorme hoguera en su guarida. Esta noche el chacal cenó hasta la saciedad. ¿Qué tal, amigos, esta reflexión? Ahí estamos, astutos como el cocodrilo, astutos como el chacal. Usted lo sabe, en cada uno de sus hogares. Nosotros queremos acompañarles con música y a su vez les invitamos a llenarnos de energía, a subir esos ánimos que cada mañana, pues después de esas agotadoras jornadas, pero ustedes saben que nada resulta fuerte cuando ponemos todo de nosotros para salir adelante. Después, en el caso de las mujercitas y también hombres, porque no siempre las mujeres estamos pendientes de levantarnos a dar el desayuno a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, también en el caso de los caballeros, para salir rápidamente pues a cumplir con su tarea, porque la mayor parte de los hogares ahora son pocos, donde la mamá quizás se queda en casita o el papá también. La mayor parte trabajan y los niños tienen que salir a las instituciones educativas. Y con ese ánimo de venir a hacer siempre, de poner nuestro mayor esfuerzo para cumplir con nuestra meta y con nuestro objetivo. Seguramente usted llegará a su rutina diaria, pero no permitamos que se convierta simplemente en una rutina. Hagamos que las cosas sean distintas, que sean diferentes quizá a la de ayer, que estemos mucho más motivados y motivadas. Con eso, les invito a subir el autoestima, los que están solos, igual, hay jóvenes que vienen de provincia y que viven aquí solos en la capital, un poco buscando sacar adelante sus estudios, ¿no? También hay personas que están acompañados y acompañadas con toda su familia. Es momento también del abrazo de los buenos días. Nosotros les acompañamos desde los estudios, Andrés Viracocha en el Control Master y Laura Ríos, quien les habla. Disfruten de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque enseguida vamos a compartir una de las canciones junto a Benjamín Ortega que lleva por título Llorando tu amor. Caminando, caminando, y voy por las veredas, trasnochando, trasnochando. Pienso que tú no regresas, que solo me dejas llorando tu amor. Que me ha llegado tu olvido, porque no has querido darme tu calor. La la la la la la. La la la la la la la. Cuando amanece el día y me siento agonizando. Pienso que por tu culpa estaré solo llorando. Tú me has robado la calma, llenándome el alma de llanto y dolor. Y me ha llegado tu olvido, porque no has querido darme tu calor. La la la la la la la la la. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. En este programa tendremos la oportunidad de compartir con talentos jóvenes, así que conoceremos esa experiencia y ese mundo que alberga pues a jóvenes, adultos, a niños, a niñas y quizá toda la humanidad, unos con mayor habilidad que otros, pero que de alguna forma aquellas personas que vienen hasta acá pues nos van a demostrar, aparte de su talento, también esa historia de vida, junto a su guitarra, junto a su requinto y también el hecho de poner esas voces, que jóvenes y damitas son multifacéticos para poderlo hacer. Así que hoy vamos a tener, como siempre, esa serenata. Esperamos la colaboración y la participación de ustedes a través del 2220-966, 2220-966. En breves minutos ya se arriba acá nuestro invitado. Y como tenemos que esperar a este joven, ya sabes, siempre preparados allá en cada uno de nuestros espacios, quizá en su casa, en su oficina, en su taxi, para recibir esa serenata acostumbrada que la compartimos con talentos ecuatorianos, ¿no? Y recordarles también que hoy hay, no hoy, sino más bien contarles que este jueves 4 de diciembre, a las 19 horas en el Teatro Nacional, va a haber un gran espectáculo multicolor de teatro, danza y música. Este evento se llama Esta es mi tierra linda, un evento que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y la Corporación Danzando Tierra Pro Inmobiliaria. Aquí estará el actor y director escénico Pedro Óscar Pérez para compartir este gran evento. Así que no deben perderse, ahí tomamos nota en nuestra agenda. Y mientras nosotros saludamos y damos la bienvenida a nuestro invitado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a irnos con música y una de las canciones que les hemos preparado para ustedes es el pasillo Remembranzas. Thank you. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano se honra en recibir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, a Mario Andrés Gutiérrez, un joven talento ecuatoriano que nació un 5 de abril de 1995. Él es hijo de Ricker Gutiérrez y de Isabel Gonzabay. Empezó haciendo música a partir de los 6 años de edad. Desde el año 2012, es decir, hace 2 años, ingresa al conservatorio de aquí de Quito para estudiar guitarra clásica. Bienvenido, Mario Andrés. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que llegamos hasta Loja, Zamora y Santo Domingo de los Áchilas. Sí, muy buenos días. Para mí un gusto estar aquí en este tan bonito programa. Rindiéndole un homenaje al maestro Homero Hidrobo. A nosotros nos da muchísimo gusto, nos unimos a ese homenaje y además también hacemos votos por todos los compositores, intérpretes, creadores de nuestro país, quienes siempre están ahí poniendo toda su sensibilidad, y hay muchas formas de hacerlo, gente que se dedicó realmente a escribir poesía para hacer canciones, y aquellos que simplemente se dedicaron a hacer la poesía para compartirla con la gente, y que eso motivó para que los compositores, músicos, puedan ponerle pues también ahí su esencia para haber dejado este legado tan bonito a nuestro querido país desde hace muchísimos años y que en la actualidad también los jóvenes talentos como usted pues siguen haciéndolo. Nos da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, vamos a conocer un poco de la niñez de Mario Andrés. Sabemos que usted empezó a los 6 años a hacer música, pero eso quiere decir que antes de esto usted ya conocía algo de música. Bueno, sí. Yo soy de Santa Elena, de la costa, y siempre cuando había un cumpleaños en la casa, mi abuelito llevaba así a guitarristas, requintistas. Y me cuentan que yo me sentaba y me les quedaba viendo la manera en cómo digitaban. Y después de ya verles, me dirigía a mi casa y cogía la guitarra y me sentaba en el sillón. Y como la guitarra era muy grande para mí, la cogía como piano y así trataba de sacar lo que había escuchado anteriormente. ¿Eso quiere decir que siempre estuvo motivado? ¿Alguien de su familia es músico, tal vez? Bueno, sí, mi abuelito de parte de mi papá es trompetista y mi abuelito de parte de mi mamá era requintista. Entonces ya viene la música en la sangre. Eso quiere. ¿Cuál fue el primer instrumento que te apasionó? El que me apasionó. Bueno, siempre fue el requinto, pero el primer instrumento que aprendí a tocar fue la flauta. La flauta. Ajá, flauta luego, dulce. Sí, la flauta dulce. Luego de ello vino algo del piano y de ahí de una me metí al requinto. Ajá. ¿Cuánto Ajá. tiempo en la flauta? Eso no recuerdo. Eras muy pequeño. Sí. Pero te despertó mucho interés el requinto. ¿Por qué? Porque, por sus notas tan agudas, por sus notas dulces que se siente al escuchar una música nacional. Siempre fui incentivado por la música nacional. Siempre mis papás nos hacían escuchar esa música. Yo crecí con esa música y hasta ahora la sigo tocando. Y bueno, me gustó el requinto porque era una manera diferente a la cual se usaba mucho en la música nacional. Y en este caso, hace 2 años ingresas al conservatorio y ahí ya no hay el requinto, sino la guitarra clásica. Claro, bueno, ese fue otro gusto que vi al ver un video de una persona que tocaba así magistralmente. La guitarra. La guitarra clásica. Y bueno, me gustó la manera y dije, yo quiero aprender a tocar como ella. Y entonces fue cuando me metí al conservatorio. ¿Y cómo te ven el conservatorio? Bueno, muy bien, estoy ya en tercer nivel, ya casi por graduarme, pero tengo un desnivel ahí porque en lo práctico estoy súper bien, pero en lo teórico yo no tenía casi conocimientos y entonces ahí estoy en primero en lo teórico y en tercero en lo práctico. En lo práctico. Ajá. Ah, pero se puede hacer eso. Claro, solo tengo que rendir una prueba y ya para poder graduarme. ¿Cuán importante es la lectura musical que tú que aprendiste al oído a tocar? Sí es bastante importante, pero tampoco hay que depender tanto de las partituras, porque por ejemplo hay músicos que sin no tienen una partitura no pueden tocar una canción y eso es muy malo, porque no si va a algún lado le dice toca esto no puede porque necesita una partitura, pero sí es importante saber lo que está haciendo el músico, pero no depender de ella. Pues mira, algo que no nos habíamos dado cuenta, yo particularmente ahora tomo en cuenta esto, ¿no? De que son dos extremos distintos, ¿no? Aquellos que solamente aprenden a tocar con partituras y que se presenta un evento y no lo pueden hacer porque no tengo la partitura. Claro. Con músicos que se han oído. Y también puede darse el otro caso donde a lo mejor puedo hacerlo, pero quizá no... lo puedo hacer así y me piden que lo haga con una partitura para poder tener una sincronía y tampoco lo voy a poder hacer. Sin embargo, hay gente muy talentosa que sabe salir al paso de esta situación. Y me parece que aquí uno de los Julio Jaramillo y Pepe Jaramillo, me parece Pepe, por ejemplo, no creo que tampoco conocía la lectura de las partituras, y entonces es ahí cuando había dificultad. Sin embargo, tenía una excelente forma de cantar. Bueno, claro. Vamos nosotros con nuestra serenata y quiero contarles a ustedes que Mario ha traído, ¿qué? Su requinto, su guitarra, ¿qué trajo? Cuéntenme. Sí, bueno, he traído el requinto. Yo estuve participando en un concurso organizado por las guitarras Luthier Hugo Chiliquinga, conjuntamente con el canal RTU. Fue un concurso de requintos para requintistas jóvenes. Y bueno, yo participé en ese concurso y salí ganador. Y este es el premio del concurso. O sea que vamos a estrenar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano ese premio que lo obtuvo en el concurso de requinto que lo hizo RTU con el Luthier, la casa de Luthier Hugo Chiliquinga. Miren, qué bueno. Vamos a ver cómo nos suena. Hoy iba a venir acompañado nuestro invitado, pero bueno, son circunstancias que a veces se nos tornan un poco complicadas, difíciles, pero sabemos que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un talentoso ecuatoriano y necesitamos la motivación, el incentivo de usted a través del 2220966. ¿Qué nos vas a ofrecer? Bueno, voy con un pasillo muy hermoso que se titula Mis Flores Negras. ¿Y lo vamos a hacer de forma instrumental o cantado también? No, va a ser de forma instrumental. Instrumental. Ajá. Vamos entonces. Thank you. Ahí hemos escuchado a Mario Andrés, qué hermosa forma de interpretar la música ecuatoriana. Y vamos a conocer también, ¿cuál es su pensamiento, Mario? Aprender a tocar música al oído y tener que hacerlo en un conservatorio, ¿hay alguna diferencia muy, muy marcada? Bueno, sí, la diferencia es muy grande en un músico popular y un músico académico. Primero por la técnica que se emplea en un conservatorio. Por ejemplo, para estudiar guitarra clásica es una técnica muy diferente a la forma de pulsar la cuerda en el requinto. Entonces sí hay una grande diferencia. ¿Podemos marcar esa diferencia en tu requinto, por ejemplo? ¿Qué pasa en la academia? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo lo hacen y cómo lo hace un músico sin haber estado en el conservatorio? Bueno, eso más sería por medio de ver, ¿no? Porque yeah. En sonido es casi igual. Ah, en sonido igual. Ajá, pero acá en la guitarra clásica se usa la pulsación, es más de arpegiado, que no son apoyando en otra cuerda los dedos, pero en cambio si se toca requinto siempre va a ser el dedo siempre se apoya en otra cuerda para tocar. Esa es la diferencia entre nota la marcación distinta, a lo mejor por el hecho del apoyo en la cuerda. Claro, porque el sonido de sin apoyar es este, pero el apoyado es este. Es algo muy diferente. Estamos escuchando ahí, vamos a hacerlo, a ver, sin pulsar, sin apoyarnos en otra cuerda, escucha su sonido. Y ahora apoyado suena así. ¿Un sonido mucho más agudo de pronto? ¿O? Es también depende de dónde se ubica la mano, porque el sonido es muy diferente si se ubica en la boca, o acá cerca del diapasón, o acá ya por el puente ya suena más metálico, pero por la boca suena más dulce, y por acá ya es mucho más dulce. Dios mío, por eso dicen que la guitarra es algo hermoso. Bueno, es tu compañera por ahora esta guitarra, de acuerdo, ahí como dices tú, dándole ese toque especial. ¿Y qué significó para ti el haber ganado este concurso con apenas 19 años de edad? Bueno, para mí un orgullo muy grande haber sido reconocido como mejor requintista juvenil del país, porque fue a nivel nacional. Y bueno, se me sentí muy feliz de haber ganado una de las mejores guitarras requintas del que tiene el país, que son del luthier Hugo Chiriquinga. Si en este momento tú tuvieses que agradecer a alguien que siempre ha estado contigo, quizá a muchos, ¿a quién lo harías? Bueno, a mi familia, porque ellos siempre son los que nos están apoyando, a mis hermanos y a mí, porque conjuntamente tenemos un trío, con mis hermanos somos cuatro hermanos, que todos somos músicos, uno toca la batería, otro la guitarra, el otro el bajo, y yo el requinto. Conjuntamente hacemos el grupo que se llama Los Ángeles. Y bueno, sí, el apoyo de mis padres siempre ha estado ahí. Por ellos nos vinimos a vivir acá a la capital para justamente mejorar nuestro arte. Porque, como dije, somos de Santa Elena. Y entonces, para mejorar, para ya pulirnos, porque ya desde chiquitos bien, todos ya tocábamos. Para pulirnos nos vinimos a vivir acá a la capital. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace 9 años, nueve años ya. 9 años. Ajá. ¿Y tus hermanos son mayores o menores? Son mayores, yo soy el más pequeño. Ah, tú eres el guaguito, se puede decir. Y ahora, a Los Ángeles, ¿dónde se los encuentra, por ejemplo? Bueno, tenemos lo que es la página del Facebook, estamos como Los Ángeles del Río del Ecuador. O también nos contactan al celular 099... 94-34-34-8. Ahí está el número de contacto, lo vamos a repetir. Si usted todavía no ha tomado papel y lápiz, hágalo por favor. 099-94-34-34-8. ¿Tenías algo más que acotar? Sí, también si gustan pueden ver nuestros videos, están colgados en el YouTube. Ahí tenemos muchos videos de nosotros, de nuestras presentaciones y todo eso. ¿Cómo les ha ido ahí con Los Ángeles? Bueno, sí, nos ha ido muy bien. Como somos jóvenes, es una atracción bastante grande también hacia los jóvenes. A veces cuando nos presentamos en los colegios, nos va muy bien tocando música nacional. Los jóvenes como que se sienten identificados al ver otros jóvenes tocando nuestra música. Vamos nosotros a escuchar otra melodía junto a Mario Andrés y al regresar le vamos a preguntar qué piensa él sobre las nuevas fusiones. ¿Hay que cambiar, ponerle nuevo estilo a la música popular ecuatoriana o debemos mantener su esencia? ¿Qué nos puedes ofrecer, Mario, a continuación? Bueno, vamos con otro pasillo que se titula El alma en los labios. Vamos a escuchar. Andrés Gutiérrez, miren, comparte con nosotros nuestra música, ¿no es cierto?, y esa forma de tocar. Antes de conversar un poquito sobre la oportunidad que tendrá Mario Andrés Gutiérrez en el Festival del Requinto que se va a desarrollar este miércoles en la Casa de la Música, yo quería conocer cuál es su opinión respecto de las nuevas fusiones, de la nueva forma que tienen los jóvenes de hacer música. Bueno, es bastante interesante fusionar nuestra música. Por ejemplo, hay fusiones entre la música nacional y el rock. Y suena algo diferente, muy atractivo para los jóvenes. Yo creo que es muy bueno porque con eso se llega a los jóvenes que dicen, no, esta música es fea y todo eso. Incluso yo también quiero hacer una fusión con la música nacional, pero la fusión que yo quiero lograr hacer es una fusión entre la música nacional y la música clásica para que suene algo más dulce, mucho más dulce para los oídos. ¿Para cuándo tienes previsto ese proyecto? Bueno, para el año que se viene. Sí, ya esto se me dio a raíz de ganar el concurso como requintista solista. Quiero hacer esa función de música instrumental y por qué no también componer nueva música instrumental en requinto. ¿Eso quiere decir que te vas a sentar a escribir? Claro. Pues te auguramos muchísimo éxito y sabemos que entonces para el 2015 vamos a tener ya de pronto tu primera producción discográfica. Ojalá que sí. ¿Lo harás solo como Mario Andrés Gutiérrez o lo harán junto a Los Ángeles? Bueno, con Los Ángeles ya tenemos lo que son dos materiales discográficos grabados. Y este que quiero grabar sí es ya para mí. Bueno, Mario Andrés, vamos a comprometerte aquí públicamente para que Los Ángeles en la próxima semana o quizá después, no sé cuándo, pero sí me gustaría que ustedes vengan a ofrecer también una serenata y conocer la experiencia de vida de tus hermanos, de haber migrado desde Santa Elena, de esa tierra que les vio nacer, crecer, pero que ustedes lo hicieron en busca de esos grandes sueños de consolidar quizá lo que han empezado desde muy pequeños. Claro, con mucho gusto. Para nosotros sería un honor estar acá en su programa. Bueno, lo apuntamos. Así que, y a mí me gustaría, ¿qué pasa en este momento? 22-29-66, a mí me encantaría, ¿sí? Escuchar un mensaje para este joven, súper, súper, súper jovencito, que se ha introducido ya en la música ecuatoriana, que tiene grandes deseos, grandes sueños. Usted nos puede ayudar motivándole. 22-29-66, 22-29-66. Y bueno, antes de irnos con la siguiente melodía, coméntanos qué ha significado también para ti, después de haberte ganado un tremendo premio, donde participan también gente muy talentosa y que ahora vas a tener la oportunidad de estar en la sala de conciertos de la Casa de la Música en este Festival del Requinto. Bueno, para mí un honor estar en este noveno Festival del Requinto, donde se presentarán grandes maestros ejecutantes del requinto y se le hará un homenaje al maestro Omer Hidrobo, quien fue uno de los mejores requintistas de aquí del Ecuador y también formó sus grandes tríos que con ellos salieron a diferentes países. Para mí es mucha alegría formar parte de ese festival. Cuéntame, ¿qué habrá en ese repertorio? Bueno, el repertorio es variado. Vamos entre música nacional y música internacional. Tenemos dos pasillos, una rumba, también tenemos una canción que se llama Ternura, que es de los indios Tabajara, muy conocida. Y bueno, es bastante variado mi repertorio. ¿Podemos escuchar esa canción ahorita o no? Necesito a mi acompañante. Necesito a tu acompañante, si es que no lo puede hacer. Bueno, quisiera saber si es que hay más música. ¿Qué puedes ofrecernos en este instante? Bueno, un pasillo que se llama El Espantapájaros. Es del maestro Gerardo Guevara. Gerardo Guevara. También, ya saben, la época nacionalista de este gran personaje. Música que también la dejó escribiendo en diferentes partituras. Ya sabe, 22-29-66. Thank you. les recordamos que comparte con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Mario Andrés Gutiérrez, quien participará en el Festival del Requinto y fue ganador en RTU, en uno de los festivales que se lo hizo junto a la Casa Luthier, Hugo Chiliquinga. Bueno, ahí ahora está su hijo al frente del trabajo que ha venido realizando su padre. Vamos a ir un poco avanzando ya este diálogo, esta conversación, y hemos conocido también parte de esos sueños, esos buenos deseos que tienes, Mario. Y no sé si hay algo más que a ti te gustaría acotar de detalles que te gustaría que conozca el público, por ejemplo. Bueno, que conozca nuestra música. Nuestra música es la más hermosa. Crezcamos culturalmente, porque esto es parte de nuestra cultura. Necesitamos siempre el apoyo de todos los ecuatorianos para que nuestra música no quede en el olvido, sino es que siga creciendo e incluso salgan nuevas canciones escritas por nuevos compositores de nuestra época. ¿Hay cuántos talentos escondidos en nuestro país? Simplemente hace falta que se visibilicen, hagan uso de los espacios como este de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay actividades inmensas. Yo me imagino un joven que tiene los deseos de salir, de soñar, de hacer cosas distintas, pero que a veces su responsabilidad, quizá en el colegio, acá como lo tiene Mario Andrés, de estudiar guitarra. Entonces, Mario, vamos a hacer un día en tu casa, por ejemplo, que nos comentes qué es lo que haces, a qué horas te levantas, cómo haces para ir al colegio, cuál es tu institución y qué tiempo dedicas al conservatorio y también al estudio de tu requinto y de tu guitarra. Bueno, del colegio ya me gradué el año pasado y ahorita ya estoy solo dedicado a la música, estudiando. ¿A qué hora te levantas? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. Es porque no está en la universidad todavía. El rato, ajá, que está en la universidad ya le toca madrugar. Sí, bueno, de ahí ya me dedico un tiempo a estudiar las partituras que me mandan del conservatorio. De ahí también. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Una hora antes de irme al conservatorio y otra hora para el instrumento. De ahí luego ya me voy al conservatorio a las 11 de la mañana y ya regreso ya a las 7 de la noche. O sea, toda una larga jornada. Sí. Luego regresas, ¿hay más estudio de música? Claro, eso siempre. O sea, no paras. No, siempre la constancia en los ensayos va a ser al maestro. Uh-huh. ¿Terminas a qué hora? Bueno, a tipo 11 de la noche ya. Y ese momento es tiempo de descansar. Claro. ¿La rutina te siguen quizá tus hermanos en lo mismo? No. ¿En tiempo? No, ellos otra cosa diferente. Por ahí son más bandidos, menos tiempo en el estudio. Yo creo que sí. Bueno, ahora les vamos a hablar la oreja, que también se acuesten a las 11 de la noche después de haber hecho su entrenamiento, ¿verdad? Claro. Bueno, sé que también tienes el deseo de estudiar. ¿Cuál será el siguiente paso que tú hagas? ¿O piensas simplemente dedicarte a la música así por completo y salir fuera del país a profesionalizarte? Bueno, sí quiero seguir otra carrera, pero también es referente al arte. Quiero estudiar lo que es cine, si es posible hacer mis películas y también poner yo mismo las canciones, las músicas que van dentro de la película. Ese es mi objetivo a futuro. Qué ambicioso el joven, y nosotros nos unimos a esos grandes sueños, porque solamente hay que soñar, hacer efectivos esos sueños con una buena predisposición, ese deseo de poderlo hacer. Por este programa, ustedes recuerdan, han pasado también jóvenes y señoritas que han salido fuera del país, todavía no regresan, esperamos que cuando lleguen nos comenten cómo les ha ido por allá, por Italia, por Estados Unidos. Y vendrán alcanzando también sus sueños como los tiene Mario Andrés Gutiérrez. Mario, te deseo mucho éxito, que ya lo tienes, que siga creciendo, que se siga implementando, que gracias también a ese apoyo de la familia, que son parte fundamental para que tus sueños puedan seguir cristalizándote, y que ahora, mañana, en el Festival del Requinto te vaya muy bien la invitación. ¿Y con qué canción nos despedimos? Bueno, sí, le invitamos a todos que asistan mañana al Festival del Requinto homenaje a Homero y Drobo, con quienes participarán Guillermo Merino Santos, don Víctor Almijos, quien es el organizador del festival, Wilson Pérez, que es el requintista y director musical de los hermanos Niños Naranjo, y un colombiano muy bueno que se llama Diego Barrera. Va a estar muy bonito, es en la Casa de la Música, mañana 3 de diciembre a las 8 de la noche. El valor de la entrada es de $10. Algo representativo, amigos, amigas. Siempre estos especiales que hay de talentos ecuatorianos, pues hay que retribuirles también para que puedan fortalecerse. Quizá en años anteriores ha sido gratuito, pero ustedes saben que no siempre los espacios están disponibles para poderlos hacer. Pero bueno, les deseamos mucho éxito a este grupo de requintistas que rendirán homenaje a Homero y Drobo. Gracias una vez más, Mario Andrés Gutiérrez, por habernos acompañado. Les esperamos junto a Los Ángeles, nos pondremos de acuerdo para que ustedes puedan también escuchar parte de esta música. Y ahora sí, nos despedimos. ¿Con qué canción? Vamos con un pasillo muy, muy bonito que se llama... Me olvidé. Te olvidaste. A ver si lo punteamos, a ver si nos acordamos. A ver... Bueno, se olvidó el título, pero aquí viene este pasillo interpretado por nuestro invitado, y que sigan disfrutando de la primera radio pública cultural del país.